¿Cuántos han estado al tanto en los domingos pasados de lo que hemos estado hablando? Hemos estado hablando de una cualidad de Cristo que era la valentía, el valor, la hombría. Hay un varón de Dios que ya partió a la presencia de Dios, que él hablaba mucho de la hombría, y él hablaba de la hombría al máximo. Y el varón ya está con Cristo y Dios lo usó mucho en esa área. Y yo hoy día iba a hablar más de la valentía de Cristo, pero acá ¿cuántos son valientes? ¿Cuántos acá hace tiempo olvidaron la idea de tirar la toalla? ¿Cuántos acá están pidiéndole a Cristo, Señor, yo quiero ser valiente como tú? Sin embargo, ahora vamos a comenzar a hablar de otra cualidad de Cristo que es muy importante. Y vamos a hablar ahora estos siguientes domingos acerca de la humildad de Cristo. Amén. Vamos a hablar de la humildad. Así que si tiene usted un lapicero, si gusta, anote o consigas el CD, porque hermano, esta serie de enseñanzas va a ser de gran bendición para usted. Amén. Así que acompáñenme en una palabra de oración, así sentaditos, y luego vamos a leer la escritura. Vamos a orar. Padre amado Dios, tu palabra es tan poderosa que en esta hora queremos pedirte que tú nos hables y que por medio de esta escritura nosotros seamos motivados a caminar en esta dimensión de humildad en la cual tú quieres que caminemos. Señor, es tan esencial y tan importante esta cualidad en tu pueblo que quisiéramos, Padre amado, que ahora tú me des toda la sabiduría, la gracia, y que seas tú, Padre, hablando a tu iglesia, no yo, sino tú, dándole a tu pueblo esta luz, esta claridad, para que tu pueblo pueda, Señor, crecer espiritualmente. En el precioso nombre de Jesús, oramos y decimos amén y amén. Gloria a Dios. Y así podemos abrir en Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Usted va a tener que salir experto en el tema de la humildad. Amén. En estos próximos domingos, usted va a tener que salir experto en este tema. Leemos todos juntos Mateo 11, 28 al 30, así sentados nomás. ¿Cuántos me pueden seguir? ¿Cuántos tienen Mateo 11, versículos 28 al 30? Todos juntos, para ver. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios, hermanos. Como les había dicho, hoy día iba a hablar de un tema. Hoy día iba a hablar de que Cristo es el león de Judá, que el león no vuelve para atrás. Pero como que el Señor, yo estaba orando, le digo, Señor, eso hoy agarro con otro tema y Dios me guió a esto. Así que ustedes todos son leones aquí para la gloria de Dios. Aquí no hay ningún gato, amén. Aquí no hay gatos. O sea, los gatos, tú lo haces así al gato y el gato uf, vuela. ¿Cuántos saben eso? A veces los gatos vienen por acá o están en la puerta y yo le hago así a los gatos. Y salen volando. Los gatos son unos cobardes. Pero tú hazle así a un león, ¿y tú qué crees que se va a dar media vuelta? Más bien dice el libro de Isaías que ni siquiera el tropel, o sea, grupos de 50, 100 personas con palos le hacen bulla al león y el león los mira y se ríe en su cara porque no les tiene miedo. O sea, un león, y tú eres un león. Nunca te olvides, grite fuerte, yo soy un león. Las hermanas digan, yo soy una leona. Y esa es una cualidad de Cristo, porque Cristo es el león de la tribu de Judá. Y dice la Biblia que los leones nunca dan un paso para atrás. Yo una vez vi un libro cristiano en el cual yo no creo, que decía, un pasito para atrás, dos para adelante, decía ese libro. No. En un momento yo lo creí, pero no, los hijos de Dios somos leones y la Biblia enseña que los leones nunca dan un paso para atrás. Así que dígale eso que está a su costado, un paso para atrás, ni pensarlo, dígale, ni pensarlo. Aleluya. Así que eso era todo lo que quería hablar de los leones hoy día. Ahí se acabó, ya usted escudriñe. Y vamos a entrar al tema de la humildad. Decíamos que queremos que usted sea experto. ¿Por qué? Porque estamos hablando los jueves de que para conocer a Dios, primero tengo que saber acerca de Dios. Yo no puedo conocer a Cristo en su humildad si primero no entiendo la humildad en sí misma. Amén. O sea que para poder ver y contemplar la revelación de la humildad de Jesús y poder conocer a Jesús en su humildad, lo cual me permitirá caminar en humildad a mí, primero tengo que entender los conceptos. Primero tengo que entender la naturaleza de la humildad. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus verdaderas características? Así que con la gracia de Dios, comenzaremos diciendo que la palabra humildad, sobre todo en el Nuevo Testamento, viene de una palabra media rarita, la palabra tapeinos o tapeinos. Y esta palabra tapeinos es una palabra metafórica, porque literalmente tapeinos significa aquello que es bajo, aquello que no se levanta mucho de la tierra. Miren esa palabra. Tapeinó significa aquello que es bajo, aquello que no se levanta de la tierra. ¿Ah? Es aquello que no necesariamente significa rastrero, pero es algo que está en un nivel bajo, que se considera alguien que no se levanta mucho de la tierra. Interesante, esa es la palabra humildad. Y definitivamente la humildad tiene que ver con mucho, por lo menos en nuestra mente, tiene que ver mucho con tamaños. ¿Qué tamaño tienes tú? ¿Qué tamaño tengo yo? ¿Qué tamaño tiene Dios? ¿Qué tamaño considero que yo tengo? Interesante. Ahora, quisiera que veamos un ratito algunas ideas falsas que hay respecto de la humildad. Porque, hermano, muchas personas tienen ideas falsas y eso se llama confusión. Las ideas falsas, hay confusión, y mientras una persona esté en confusión respecto de la humildad, nunca caminará en humildad. Por ejemplo, primera idea falsa, tendemos a decir que cuando una persona no tiene facilidades económicas o no tiene plata, le decimos, ese es humilde. ¿Por qué decimos una persona que no tiene dinero humilde? Si ese es una persona humilde, decimos, ¿no? Entonces, una persona que no tiene mucho dinero para vestirse o para cubrir sus necesidades. Entonces, vemos que la persona tiene cierta precariedad y lo llamamos humilde. Entonces, eso, hermanos amados, es un error. Porque yo conozco mucha gente que no tiene plata y que son de los más soberbios y altaneros. No escuché un amén ahí, ¿eh? Pero conozco gente que no tiene dinero, pero que a su vez son de los más altaneros y blasfemos y están totalmente en contra del evangelio. Y son personas muy altivas. Por eso decíamos que humilde significa bajo. Soberbio es alto. Altivo, o sea, altivo es un sinónimo de soberbia. Entonces, descartada esa idea, no es, no tiene que ver nada con el dinero. También conozco gente que tiene mucho dinero y que realmente es humilde. Interesante. Es como que hay muchos millonarios que son despojados de su dinero y hay mucha gente que no tiene plata, pero que son avaros. Curioso, ¿no? Gente con plata que no son avaros y gente sin plata que son avaros. Interesante. Ahora, tampoco tiene que ver la humildad con actitudes externas. La humildad no es algo que tenga que ver con alguna manifestación externa, ni en la forma como me visto. Amén, amados hermanos. No tiene que ver nada. No sé cuántos habrán visto. Hay personas que tienen el falso concepto de que tienen unos ademanes, que bueno, son sus ademanes, pero el problema no está en los ademanes, sino en lo que ellos piensan de sí mismos. Piensan que humildad es hacer así, ¿no? Hacen una casita. ¿No? Que si tú te agachas un poquito y pones una carita así de angelito, entonces ya eres humilde. No, no tiene que ver nada con esos ademanes. Porque tú puedes ser humilde y pararte bien derecho y dar la mano bien dada y ser humilde. Amén, amado. No tiene nada que ver. ¿No? Porque tú puedes ser así y por dentro ser tremendamente soberbio. Hay que tener cuidado. No te confundas que esos ademanes aparentemente humildes no significa que la persona sea humilde. ¿Quiere escuchar un amén ahí fuerte? Que Cristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Vale decir que la humildad es por dentro. Si es de corazón, es por dentro. Ahora, también hay personas que piensan que porque tienen buenos modales son humildes. Yo, hermano, doy gracias a Dios por los buenos modales. Digan amén a eso. Todos deberíamos tener buenos modales. Deberíamos procurar ser gente educada, de buenos modales, ¿vale? Es decir, gente respetuosa con los demás. Pero tampoco eso me hace humilde. No son los modales, porque hemos hablado que es algo del corazón. Tampoco tiene que ver la humildad con cumplir ciertos deberes religiosos. Acuérdense que la Biblia dice: humillaos bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará. Vale decir, háganse humildes ante Dios. Eso significa, sé humilde para Dios y Él te exaltará. Ahora, pero hay personas que dicen, bueno, ¿qué cosa es ser humilde? Cumplir ciertos deberes, y ahí está el peligro, porque como hemos dicho antes, nosotros no hacemos las cosas por deber. Nosotros hacemos las cosas por amor. A nosotros no nos mueve el deber. ¿Amén? El deber era durante la ley. En la ley de Moisés había un deber, pero ahora lo que hay es el amor a Cristo. Ahora, tampoco es cumplir ciertos deberes religiosos el ser humilde. Ahora, hay un problema en este asunto, y yo quisiera pedirles que no se molesten conmigo. Todo ser humano inconscientemente se cree humilde. Todo ser humano inconscientemente se cree humilde. Y eso es una trampa satánica. A nadie acepta ser soberbio. Pues quiero decirte una cosa, hermano. Tú naces soberbio. Creces soberbio. Solamente cuando te entregas a Cristo y de corazón decide buscar a Dios en esta área, es que vas a comenzar a aprender lo que es la humildad. Y sabe, dentro del cuerpo de Cristo, una vez más voy a eso, hay cualquier cantidad de soberbia. Hay una cosa que a mí me ha impactado, lo escuché hace como casi un año, de un gran predicador, y él decía, pastor, decía, cuando tú predicas a una congregación y le das palabra y tú le enseñas el mensaje del Evangelio y esa congregación simple y llanamente desoye lo que tú predicas y pasa por alto lo que tú predicas, dijo, ¿sabes qué cosa? Dijo este predicador, estás pastoreando a un grupo de soberbios y altaneros. Así dijo, se me impactó. Y efectivamente, se nota que este pastor la vive, ¿sabe por qué? Porque realmente yo veo que en su congregación, cuando él predica, la gente obedece. Es que en la medida que tú eres humilde, eres obediente a la palabra. En la medida que tú eres humilde, obedeces lo que se predica desde este púlpito. O sea, en la medida que hay humildad en tu corazón, tú acatas amorosamente la palabra de Dios y te esfuerzas por ponerla por obra. La soberbia es la madre de las mejores excusas ante la palabra de Dios. Amén. ¿Quién está detrás de las excusas? ¿Quién está detrás del no puedo? El pastor no entiende. Si usted supiera, ¿quién está detrás de eso? La soberbia del hombre. ¿Cuántas veces, hermano, he tenido ocasión? Yo me he dado cuenta que, mire, un caso, una vez, de entre varios casos, una hermanita, pastor, cuando usted vea algo en mí, ¿te recuerda esas palabras? ¿Te es familiar? Cuando usted vea algo en mí, pastor, por favor, dígamelo. Venga y me lo dice. Wow, digo, parece humildad, gloria a Dios. Pues cuando una persona quiere que le digan la verdad para cambiar, es porque ahí hay un olor a humildad. ¿A cuánto le parece familiar esa frase? Bueno, a varias personas que me lo han dicho, yo me he acercado y les he dicho, a una en particular le dije, hermanita, usted tiene un problema serio, usted es soberbia. Y cuando le dije eso, hermano, un poco más y me araña la hermana. Por poco me araña. Ahora, por cierto, la hermanita ya no congrega aquí, porque se lo dije varias veces. No le gustaba que le digan eso. Yo no sé si a ti te gusta el día de hoy. Pero yo quiero decirte una cosa, hermano. Tú tienes que tomar en serio este tema que voy a comenzar a predicar, porque a ningún ser humano le gusta que le digan soberbio. Pero te vuelvo a repetir, tú naciste soberbio, creciste soberbio, y solo Cristo tiene poder para triturar tu soberbia y enseñarte su humildad. Miren que lo que hemos leído es cuando Cristo dice, aprended de mí que soy ¿qué? Ahora, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, es importante, mis amados, aprender eso de Jesús, la humildad. Amén. Entonces, partimos de un hecho. En tu corazón hay soberbia. Te lo voy a decir de nuevo. En tu corazón hay soberbia. Esto no es una mala confesión. Solo quiero que haya un reconocimiento. Digan fuerte, yo acepto que en mi corazón hay soberbia. Si lo acepta, dígalo. Hay que partir de allí. ¿Por qué hablamos de la soberbia si vamos a enseñar de la humildad? Es que, en cierto modo, para entender la humildad hay que entender la soberbia. Yo no podré ser humilde si primero, o crecer en humildad, si primero no me comienzo a arrepentir de la soberbia. ¿Amén? Hay un principio que nosotros enseñamos en liderazgo, que es el principio de repetición. Vale decir que a una persona, cuando tú le das un mensaje o cuando tú le delegas un trabajo o tú le dices, ¿sabes qué, hermano? Haga esto, haga el otro. A veces el hermano se olvida. O sea, yo parto del punto de que si una persona se olvida, o sea, por olvido, Tú le dices algo y la persona se olvida, tú le haces recordar, le haces recordar, le haces recordar, la idea entra en su mente y la persona tarde o temprano va a actuar. Pero déjeme decirle que cuando la persona es soberbia, así se lo repitas 1,000,000 de veces, esa persona soberbia no va a mover un dedo para hacer lo que tú le estás diciendo. ¿Me han comprendido lo que acabo de decir? A la persona soberbia no le funciona el principio de repetición. Puedes hablarle y hablarle y decirle y decirle y decirle. El problema del soberbio es que el soberbio jamás, jamás va a acatar el mensaje de Dios, porque el fin del soberbio es hacer su propia voluntad. O sea, el fin del soberbio es hacer lo que realmente él quiere hacer. En el fondo de su ser, el soberbio no quiere la voluntad de Dios. En lo profundo de su ser, él no quiere aceptar. En lo profundo de su ser, él agarra la Biblia y dice: lo creo, no lo creo, lo creo, no lo creo, me importa, no me importa, algún día lo obedeceré cuando me dé la gana, hoy no tengo tiempo, mañana tampoco, quizá pasado, no cuando el pastor me diga, cuando yo lo considere, no hoy, me quiere, no me quiere. Así es el soberbio. El soberbio comienza a decir: no, yo voy a obedecer esto, yo no obedezco esto, hoy no tengo tiempo, quizá mañana, pastor no fastidie, pastor no diga esto, posiblemente. Así es el soberbio. El soberbio tiene esa actitud. Como vamos a ver, él, para no deshojando margaritas, deshoja las escrituras. Y de la Biblia, al soberbio solo le gusta lo que le conviene. O sea, cuando hay algo que le conviene, solo lo que le conviene, o lo que le parece fácil, o aquello que no choque con sus intereses, o aquello que no choque con su ego, que es tan grande, solo eso quiere aceptar de la Biblia. Pero cuando vamos al Evangelio profundo, hermano amado, el Evangelio profundo es un evangelio de negación. Y la negación es en sí misma humildad. ¿Cuánto me están siguiendo el día de hoy? Antes de pasar al siguiente punto, honestamente, ¿cuántos parten ahorita? Partimos, si no, no vamos a avanzar. ¿Cuántos acá reconocen que son soberbios? Pues levante la mano. ¿Cuántos parten ahorita diciendo: sí, es verdad, Señor, soy soberbio? Mira, yo lo reconozco. Yo me pongo delante de Dios y que Dios me libre, que Dios me libre de creerme humilde. Porque la tentación de la soberbia está todos los días delante de tu cara. Todos los días. Amén. Así que si algún día tú has mirado a alguien aquí en la iglesia y has dicho: ese hermano, qué soberbio, no te la creas, porque tú también eres soberbio. Quizá ese hermano es un poquito más soberbio. Quizá. O quizá sea menos que tú. Pero yo creo que cuando alguien juzga a otro y lo llama soberbio, es porque ese es más soberbio. Oye, hermano, y qué tremendo, hermano lindo, la soberbia. Qué difícil es darse cuenta de que uno es soberbio, hermano. Esa es la cosa más difícil de detectar y de darse cuenta. ¿Sabe qué, hermano? ¿Les puedo dar una buena noticia o no? El Espíritu me está revelando que hay liberación en este lugar. El Espíritu me está revelando, hermano, que está derrumbando fortalezas y está quebrando ataduras del diablo en algunos de ustedes. Estoy discerniendo, el Espíritu me está revelando. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Eso quiere decir que la palabra está llegando. Gloria a Dios, que el Espíritu Santo está operando. Y escuchen. Toda la Biblia es importante, pero este tema es de los más importantes. Por eso acá vamos a estar un buen tiempo. ¿Se acuerdan de evangelismo? Cuando le dimos y le dimos y le dimos. Bueno, ahora vamos a darle este tema, no para que usted llene su cabeza. Queremos ir más allá de llenar su cabeza de conocimiento. Queremos que ese conocimiento teórico se convierta en un conocimiento práctico de la humildad de Cristo. Ahora, miren esto, hermano, por eso les digo, me gozo de que hayan aceptado que son soberbios, porque así es el ser humano. Solamente le aceptaré a usted que no es soberbio si usted hoy día me dice que es un ángel, o un arcángel, o un querubín. Pero todos los seres humanos somos. Y lo único que podríamos decir para no pecar es, bueno, estoy, hermano, estoy creciendo, hermano, nada más. Nunca te llames humilde. Si alguien algún día te pregunta, ¿y tú te consideras humilde? Bueno, hermano, con la gracia de Dios, creo que cada día estoy creciendo un poquito más. Pero mientras, escucha, cuando en la práctica seas más humilde, la humildad te va a llevar a ver realmente el real estado de tu corazón. Y eso no te va a gustar. O sea, vas a ver las miserias que llevas por dentro. Y vas a tener que ir corriendo a la sangre de Jesucristo. Y cuando realmente estés creciendo en humildad, vas a decir, wow, realmente yo no puedo hacer pero ni siquiera un milímetro para obtener mi salvación. Realmente, hermano, escuche, hay tanta miseria dentro del ser humano que solamente por la muerte de Cristo es que podemos llegar al cielo. Cristo en su inmensa gracia, hermano, nos lleva al cielo por su sangre derramada en la cruz. Ahora, por eso, hermano amado, por toda esta cosa que estamos viendo, yo particularmente considero que la humildad es un milagro, hermanos. La verdadera humildad es, hermano, para mí es uno de los más grandes milagros. Yo, ¿están listos para esto? Yo preferiría verlos a ustedes, a todititos, humildes, que ver muertos resucitar, hermano. Yo valoro más la humildad que ver un milagro de resurrección de muertos, que por cierto es un gran milagro. Pero hermano, la humildad para mí es un milagro más grande que la resurrección de muertos. Y yo quisiera que Cristo haga ese milagro en tu vida. O sea, porque el día que tú entiendas y conozcas este misterio de la humildad y comiences por la gracia de Dios a crecer en esa humildad, hermano, realmente es el milagro más grande, hermano. Es un milagro. Diga fuerte, la humildad es uno de los más grandes milagros en mi vida, diga. Así que entiéndalo así, es un milagro glorioso. Porque repito, la soberbia, qué difícil es detectarla. Qué difícil es reconocer que se es altanero, altivo, creído, soberbio. Qué horrible que es eso. Ahora, seguimos. Para poder seguir entendiendo este punto, hay que entender que existen dos tipos de humildad. No es que sean diferentes, sino que ambas se complementan y hacen el todo. El primer tipo de humildad y el más importante es la humildad para con Dios. Y el segundo es la humildad para con los hombres. No creas que cuando tú dices, bueno, yo soy humilde, automáticamente tú eres humilde en todo sentido, no. La primera humildad que tienes que desarrollar y la más importante es que tienes que aprender a ser humilde para con Dios. Grite fuerte, humilde para con Dios. Ahora, entiéndame esto, si usted no entiende y no comienza a desarrollar, miren esa palabra, a desarrollar humildad para con Dios, usted jamás será humilde para con los hombres. ¿Me comprendieron eso? Ser humilde para con mi prójimo comienza por ser humilde para con Dios. Ser humilde para con ustedes, para con la gente de afuera, tiene un inicio. Yo primero tengo que comenzar a darle énfasis y prioridad a la humildad para con Dios. Primero tengo que desarrollarla porque así es prioritario. Solo así podré llegar a ser humilde para con los hombres. Esa es la razón por la cual la Biblia dice en 1 Corintios 12:3 dice, vamos a leerlo, mira, 1 Corintios 12:3. ¿Cuántos están listos para esto? Ahora sí, ¿cuántos soldados hay aquí? ¿Cuántos soldados hay aquí? Entonces póngase su casco ahorita, hermano, en el nombre de Jesús. Póngase su casco y su mochila. Pónganse su casquito, porque aquí arrancamos. Primera Corintios 12:3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, perdón, llama anatema a Jesús. Y miren esta frase: y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Voy a ampliar. Nadie puede llamar a Jesús Señor a menos que el Espíritu Santo dé su aprobación de que tú puedes llamarle Señor. Porque ustedes han notado, mis amados, que miles de millones de personas en el mundo, ¿cómo lo llaman a Jesús? ¿Cómo lo llaman? Señor. Y acá todos nosotros, ¿cómo le llamamos? Ahora, escuche esto. La palabra Señor significa una sola cosa. Significa amo. Significa dueño. No, Cristo no es el Señor Pérez. Ni tampoco es el Señor González, con el perdón de los González que puedan haber acá de los Pérez. No. No estamos hablando del Señor de la esquina, ni de ese Señor, no. Estamos hablando, cuando hablamos de Señor, de que nadie puede llamar al Señor Jesús Kyrios, nadie lo puede llamar Kyrios. Está diciendo, nadie lo puede llamar amo, patrón, así nomás. Usted tiene que entender lo que significa Señor. A veces en la mañana, ¿y cuántos han orado hoy día en la mañana? Señor para acá y Señor para allá. La pregunta que podríamos comenzar a hacernos es: oye, ¿es realmente Cristo tu Señor? O sea, ¿tú vives realmente como que Cristo es tu patrón o tú eres el patrón de tu vida? ¿Quién es el patrón de tu vida? ¿Tú mismo eres tu patrón? Porque déjeme decirle que si Cristo es el amo, y esto varias veces le he dicho, si Cristo es el patrón, si Cristo es el Kyrios, si Cristo es el amo, si Cristo es el dueño, nosotros tenemos solamente un nombre: esclavos. Ahora, yo no sé, repito, ¿qué idea tendrá usted de esclavitud? Ya vino el pastor nuevamente con eso. Sí, tengo que venir con eso porque esto es importante. Honestamente, ¿para cuántos acá Cristo es su Kyrios? Yo sé que algunos acá no pueden decir amén, porque en el fondo de su ser, algunos de ustedes hacen lo que quieren, no lo que Cristo quiere. Algunos de ustedes en el fondo de su ser quieren hacer su propia voluntad, no la de Dios. Están enmarañados y cubiertos con una falsa religiosidad. Por eso, hermano lindo, déjeme decirle, nadie le puede decir al Señor Jesús Kyrios si no es por el Espíritu Santo. Y déjame decirte que cuando tú no dices por el Espíritu Santo Señor, hoy tú estás en un grave problema, hermano. Tú estás en rebelión. Y la rebelión es en esencia soberbia. ¿Cuántos acá pueden tomar en serio la definición de Señor? Porque sabe que, hermano, ser un esclavo de Cristo tiene sus costos. Son los costos de lo que Cristo enseñó, el discipulado. Ahora, quizá alguno aquí sea un nuevo hermano, está recién llegando a la casa de Dios, sea pastor, pero yo no sabía estas cosas. Muy bien, no te preocupes, tú tienes que crecer, tienes que ir conociendo, tienes que ir sabiendo. Pero acá lo peligroso es cuando una persona desarrolla ese espíritu de tortu ninja y comienza a degenerar un caparazón en la espalda que mientras más palabra tú le das, él más se esconde dentro de su caparazón, y pareciera que después de cada mensaje y termina la palabra, ya terminó el mensaje, ahora voy a seguir haciendo lo que me da la gana, como me da la gana y cuando me dé la gana. Ya cumplí, ya escuché, ya fui a la iglesia, ya, ¿qué más? Se acabó. Ah, qué interesante. Es curioso que en el cielo solo entrarán esclavos. Al cielo solo entrarán esclavos. Engaña si quieres al que está a tu costado. Engáñame a mí. Inventa tus excusas. Tú eres el único que te estás perjudicando. Tú no perjudicas a nadie más que a ti. Porque mientras no te sometas a Kyrios, estás en graves problemas. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría contigo si en este momento, y ya sucedió en el Perú, qué pasaría si en este momento tú te vas aquí a un distrito de Lima o alguna provincia y de pronto tú decretas tu propia constitución y dices, ¿sabes qué, caballeros? En este lugar vamos a regirnos por mi propia ley. Acá tengo mis leyes, mi constitución y aquí mando yo. ¿Qué pasaría contigo? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se le llama a esa gente? Rebelde, pero hay un término un poco más. Ajá. Mira, se le llama subversivo. ¿Por qué? Porque el subversivo subvierte. Vale decir, el subversivo agarra las leyes imperantes en un lugar, las pisotea e impone sus propias leyes y sus propias ideas. Ese es un grave problema. Ahora, el problema es que hay muchos llamados cristianos que en realidad son subversivos. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo de su ser, ellos saben y entienden que Jesús no es su Señor. Así que yo creo que aquí hay mucho pan que rebanar. ¿Cuánto dicen amén, amados hermanos? Yo no sé acá cuántos tienen esa prioridad de hacer de Jesús su Kyrios. Entonces, ahí comienza, y acá no vamos a terminar con el asunto de la humildad para con Cristo. Esta solamente es la puerta de entrada. Miren, hermanos, mientras usted no se decida a obedecer al patrón, mientras usted no entienda que Jesús es el dueño y el amo, y que usted tiene que ponerse al servicio y a la disposición del patrón y entender que él manda y nosotros simple y llanamente obedecemos porque él es el Señor, mientras no entiendas eso, tú andarás como un subversivo en el reino de Dios. Amén. Amén por esos pocos amenes. Yo sabía que este tema no iba a ser muy popular. Hoy día no hay aplausos, ni gloria a Dios, ni grito, no hay gritos de júbilo. Hoy día hay luto en la casa del Señor. Hoy día hay luto, hay crujir de dientes en algunos de ustedes. Algunos están crujiendo los dientes. Porque yo te seguiré dando este tema mientras Dios me dé vida. Así que si no te gusta este tema, entiéndelo, te lo voy diciendo. Yo te seguiré hablando de esto mientras Cristo me dé vida, te seguiré hablando de esto porque este es un tema esencial. Así que mi amado, sométete a Kyrios. Sométete. Sujétate a Kyrios. Obedece la palabra de Kyrios. Humíllate ante Kyrios. Reconoce la grandeza de Kyrios. Kyrios es tu creador. Kyrios te hizo en el vientre de tu madre. Kyrios hace que tu corazón lata. Sé cuando yo escucho que dicen que no, que el corazón late porque hay impulsos eléctricos. Yo no creo en eso, hermano. Yo creo que ahí está la mano de Dios, pum, pum. Día y noche su mano está ahí. Así, Él te da la vida. Kyrios es el que te da la vida. ¿Cree que los impulsos eléctricos, hermano? Es a un lado, hermano. Kyrios te da a ti la vida. Es curioso, ¿no? Si Kyrios en algún momento le da un calambre en el dedo, te vas a la eternidad. Y si por ave eras un subversivo, te vas con todos los subversivos, hermano. No, pastor, pero el justo por la fe vivirá. Sí, hermanos amados, pero yo no creo que haya fe en un corazón subversivo, porque la fe es en Kyrios. Y Kyrios le da la fe a aquellos que se humillan. Dios dice, humillaos bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará. Amén, sí, Dios te ama, todo lo que tú quieras. Yo he predicado la vez pasada, ¿cómo podéis vosotros creer si buscáis gloria uno de otro y no buscáis el buen concepto de arriba? Ajá, interesante. Gloria a Cristo. Esto me hace acordar esa palabra cuando Dios le hablaba a sus profetas y le decía, cómete este rollo, será dulce en tu boca, pero te amargará el vientre. ¿Cuántos acá ya tienen indigestión en esta mañana? ¿Cuántos acá ya están indigestos? Fastidiados. Ahora, claro, ahí comienza, hermanos. Si tú no aprendes a ponerte en la posición correcta para con el Kyrios, estás en serios problemas. Entonces, yo quisiera que usted haga algo, que comience a tener por lo menos algo en mente, que es lo siguiente. Usted, mi amado, como ser humano que es muy común dentro de nuestra soberbia y altanería humana, compararnos con la gente. ¿Amén? Por ejemplo, ya te voy a ir dando unos tips porque quiero que esto entre profundo en tu corazón. Por ejemplo, ¿no? El soberbio, ¿qué hace? Yo tengo mejor ropa que tú, mi casa es más bonita que la tuya, gano más, predico más, soy más fiel que tú. O sea, el soberbio siempre se está, ¿qué es cosa? Comparando con su prójimo. Siempre busca una razón para compararse con la gente. Yo soy más guapo, yo soy más bonita, mi cinturita es de avispa y la tuya de abejón, de abejor. Mi rubio es natural, el tuyo son de 30 volúmenes. O sea, siempre nos andamos comparando con la gente. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en tal universidad. Ah, no, yo soy de la de Lima. ¿Me entiendes? Oye, ¿tus zapatos? Bueno, mis zapatos son de aquí del, de acá atrás de este mercado. Ah, no, yo, los míos son Calimod. O sea, hay comparaciones. Yo canto mejor que tú. Yo toco mejor que tú. Yo gano más que tú. O sea, el ser humano trata de compararse. ¿Sabe qué, hermano? Esa es la expresión más común de altanería y soberbia. Y así podemos hablar y hablar y hablar y decir y decir, yo sé más que tú. Yo no necesito estudiar porque eso yo ya lo sé. Eso yo ya lo sé. Pablo dice, si alguien piensa que sabe algo, no sabe cómo debe saberlo. Eso dice la sabiduría de la Biblia. ¿Para qué? Si yo ya lo sé. No, hermano, el único que sabe es Dios. Así que mira, ¿A cuántos les está cayendo? Pero gloria a Dios que ya están con su casquito todos acá. También, como soldado de Cristo, todo está cayendo en la mochila. Ahora, yo te voy a dar un consejo, hermano. No te compares con el hombre. No te compares con tu prójimo. No mires si él tiene más o tú menos, tú más. ¿En qué le ganas? ¿En qué yo le gano? ¿En qué me ganaste tú? Yo te voy a hacer competencia, tú vas a alcanzar. Olvídate de tu prójimo en ese sentido. Consejo: compárate con Cristo. Oye, hermano, porque si tú tienes aunque sea una pizquita de conocimiento de Cristo, quien antes que hablábamos de los gatos, porque yo creo que hasta los gatos techeros que hay acá conocen algo a Cristo, ¿cuánto más tú? Si tienes una pizquita, ajá, a ver, compárate con Cristo. Pregunto, comparado con Cristo, si quieres comparar tu humildad desarrollada con la humildad de Cristo, ¿en qué lugar estás tú? Si hablamos de 0 a 100, ¿cuánto tiene Cristo? ¿Cuánto tienes tú? Hablemos del amor. ¿Cuántos saben que Cristo ama de verdad? Si tú te comparas con Cristo, ¿cuánto tienes tú comparado con Él? Hermano, yo no me atrevería, te lo digo delante de Dios, no solo porque yo pueda haber amor en mi vida, es que la Biblia dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es que la verdad es que yo no puedo ni producir amor, yo no puedo producir humildad, yo no puedo producir nada. Escúcheme, iglesia, yo soy un cero completo. Por eso dice la Biblia, Cristo es el todo. Hermano, les voy a decir la verdad, si usted en realidad se compara con Cristo, usted va a llegar a la conclusión de que usted está en cero. Usted está en nada. A usted le conviene permitir a Cristo que viva en usted. ¿Cuántos han recibido algo en este momento? ¿Cuántos saben que Cristo es el hombre que cuando estuvo en la tierra, Él realmente oró e intercedió? Cuidadito con aquellos que están diciendo por ahí, humildemente, yo tengo el ministerio de la intercesión. Yo no me atrevería a decir amén a eso. Comparémonos con Cristo. Cristo era el hombre de intercesión. Si tú te comparas con ese hombre, del 0 al 100, ¿cuánto tienes tú? ¿Cuánto tiene Cristo? Manito lindo, entienda usted que usted está en cero. Usted está en cero. Mientras usted no entienda que usted está en cero en la predicación, cero en amor, cero en humildad, cero en todo, Cristo no va a poder vivir en usted. Es importante. ¿Cuántos han encontrado edificante compararse con Cristo? Yo, hermano, créame que yo me gozo declarando eso. Señor, tú eres mi justicia. Tú eres mi santidad. Los méritos míos yo no tengo, Señor. Aleluya por ello. Gloria a Dios, yo no tengo mérito. Cristo es mi mérito. Yo estoy revestido de Él. Escucha, hermano, me basta su sangre. Me basta su muerte en la cruz. Lo único que yo necesito es al Cristo crucificado, hermano, que murió por mí, y al Cristo resucitado que me ama. Porque yo le digo, ¿sabes lo que le digo al Señor? Señor, yo soy tu cero y tú eres mi 100%. Aquí estoy, Señor, solo soy un vaso. Si por gracia seré un vaso. Y eso no es falsa humildad, hermano. Es bíblico. Porque ¿sabe qué? La falsa humildad es peor que la soberbia. La falsa humildad es peor. Y vamos a hablar un poco después de la falsa humildad. Es peor que la soberbia. ¿Cuántos acá han encontrado glorioso y sabroso compararse con Jesús? Es que un corazón no puede ser un corazón adorador mientras no entiendas que tú eres el cero y él es el cien. Mientras tú te creas algo porque te comparas con los demás, escúchame, hermano, tú estás camino a la perdición. Deja de compararte con tu prójimo. Y cuando aprendas a contemplar a Jesús en su dimensión real, que Él es el 100 y tú eres el 0, y tú eres solamente el vaso por gracia donde Él va a derramar su vida, te vas a gozar en Él. Le vas a poder adorar en espíritu y en verdad. ¿Cuántos ya están aburridos? ¿Cuántos están desesperados por irse ya? Bueno, no esté desesperado porque recién voy por la mitad. Aleluya. Dile que está a tu costado, hermano, compárate con Cristo, no te compares conmigo, dile. Amén. Amén, esposas. No compitan con el esposo. No quieran competir. Dejen el feminismo a un lado. Uy, agarré carne ya. Pastor machista. No machista, pastor bíblico. No quieran competir con el esposo. Ovejas, no quieran competir con su servidor. ¿Cuántas veces he visto ovejitas que quieren ponerse en competencia conmigo? Mire, si usted quiere competir conmigo, compita, hermano. Yo estoy acá porque quiero agradar a Cristo. Yo no estoy acá para ponerme encima tuyo. Pero si tú quieres competir conmigo, pastor, ¿cómo es eso de competir conmigo? Es que, hermano, yo he visto ovejas, montones, que ejecutan y después vienen y me comunican a mí. O sea, ellos son los generales y yo soy el cachaquito raso. Pastor, ¿sabe qué? He decidido esto y venía a comunicarle, pastor. Muy bien, Señor te bendiga. Pero, hermano, en las cosas de la iglesia, te guste o no, Dios me ha puesto como autoridad a mí. Y acá, hermano, perdone usted, acá decido yo, no usted. Acá, yo no estoy hablando de tu vida privada. Tú puedes hacer con tu vida lo que te parezca pertinente. Pero acá en la iglesia, usted tiene que consultarme todo. Es más, muchachitos que están ahí medios enamoraditos, que a veces se busca la chica, se buscan el chico y ni siquiera se acercan a mí, hermano, y me dice, pastor, mire, ¿qué opina? No, yo simplemente se buscan un filisteo, una filistea por ahí. Mira, jovencito, ten mucho cuidado. Por algo Dios me ha puesto a mí para aconsejarte. Porque si no quieres llorar, más te vale buscar consejeros. Amén. Porque te vas a lamentar. Y así, hermano, uf, docenas de hermanos, cientos de veces, pastor, ¿sabe qué? Voy a hacer esto, esto, esto, esto, aquí, papá. Ya lo decidí. Venía a comunicarle. Pero como yo ya entiendo ese proceso, yo digo, bueno, ahorita está de más. Está de más que yo vaya y le diga, aunque a veces lo hago, pero eso se llama soberbia, altanería. Amén. Muy bien. Así que, hermano, no compitas con tu hermano. No compitas con Cristo, no compitas con tu servidor, ten mucho cuidado, ten muchísimo cuidado. Amén. Si algún día, por la gracia de Dios, alguno de ustedes llega a ser apóstoles y profetas, déjeme decirle que Dios, al primero que se lo va a revelar, es a mí. Yo los estoy chequeando a todos. Y yo veo a todos los que se perfilan ministerialmente, los estoy mirando. Este tiene madera, este se perfila como tal. Ya Dios me va mostrando, antes de que tú lo sepas. Yo voy mirando y espero que el tiempo hable. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios llama, pero cuando el hombre o la mujer son medio frágiles y tiran la toalla, son medio cobardes, también el llamado se trunca. Así que así es la cosa. Así que mi hermano, tenga usted mucho cuidado. Ahora, estaba bromeando en antes, ya para ir terminando, solo quiero sembrar otro concepto y otra idea. En Filipenses 2:3, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Acá vamos a hablar de cómo se manifiesta la humildad desde el punto de vista de nuestra mente. Porque la humildad, decíamos, que comienza adentro. Yo primero tengo que revestirme de pensamientos de humildad, ¿me entiende? Para poder caminar en humildad. Filipenses 2:3, ¿qué dice? Ya, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien, ¿con qué? Estimando cada uno a los demás, ¿cómo qué? Ya hemos hablado de la humildad para con Dios. Ahora te voy a dar solamente un tip chiquito como introducción, porque este es un tema vasto al asunto de lo que es la humildad para con los hombres. ¿Cuál es la humildad para con los hombres? Estimar. Ahora, miren que cuando dice estimar es una actitud de la mente. Porque no necesariamente es verdad. Yo puedo orar más que alguien, sin embargo, yo puedo estimarlo mejor en oración que yo. Yo puedo estimar que tengo, yo puedo tener más dinero que alguien, o puedo tener más capacidades, porque así es. Yo tengo más capacidades en unas cosas, ustedes tienen más capacidades en otras, es normal. Ahora, eso es real, en lo real es así. Sin embargo, yo puedo estimarte a ti como superior a mí. Es una actitud de la mente. Es una actitud mental en la cual, hermano, tenemos que aprender a entender y a creer por la fe, aunque quizá no sea así, repito, que todo lo demás son superiores a nosotros. Mire lo que dice, ¿eh? Superiores. Eso no significa que tú tengas un complejo de inferioridad. Está diciendo que tú estimes, valores y les pongas un valor y digas, ah no, mi hermano es superior a mí. Mi hermana es superior a mí. La hermanita es superior a mí. Es una actitud. Entonces, cuando tú entiendas esa valoración, hermano, vas a dejar de compararte con la gente. Quisiera que le diga al que está a su costado, tú eres superior a mí, dígale, tú eres superior a mí. Pero dígale algo mejor, dígale, hermano, tú me dejas chico en todo, dígale, tú me dejas chico en todo. Dile al que está a tu costado, hermano, eres casi lo máximo, dile, casi. ¿Sabe por qué? Porque el único que es lo máximo es Cristo. Pero dile nuevamente, hermano, eres casi lo máximo, dile, casi. Ajá. Interesante. Es una actitud de la mente, nada más. Porque yo entiendo, hermano, acá algunos de ustedes, por ejemplo, en el área de la computación, saben mucho más que yo y me dejan, pero... ¿verdad? Pero así tú sepas más que yo en esa área, tú tienes que decir, no, yo estimo superior. Yo puedo tener más habilidades que tú en algunas cosas, pero yo tengo que tener la actitud de humildad que es, no, Yo te considero, te estimo a ti superior. Es un acto de fe que al final a Dios le va a agradar y a ti te va a librar de andarte comparando. Ahora, termino el mensaje. ¿Por qué es necesario ser humilde? Para terminar este primer mensaje. ¿Por qué es necesario ser humilde? Bueno, vamos al versículo que hemos leído de Mateo. Ahí te voy a llevar a una pequeña palabrita. Mateo 11, 29. Mire lo que dice Cristo. ¿Cómo comienza el versículo 29? Él dice, llevad mi qué. No dice jugo. Porque el diablo te puede pintar una revelación. Llevad mi jugo sobre vosotros. Cristo no está hablando de ningún jugo, está hablando del yugo. Y te voy a explicar ahora qué es eso. Cristo dice, mira, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Ajá. ¿A qué se está refiriendo Jesús con yugo? ¿Cuál es el yugo? ¿Sabe a qué se refiere Jesús? Jesús se refiere a un agricultor que tiene sus bueyes. ¿Amén? Y los bueyes están unidos, ¿por qué? Hay unas maderas, unos troncos que les unen las espaldas. Y esos troncos, el buey acá, pueden ser varios bueyes. Pero las riendas, hay alguien que domina esos yugos, hay alguien que jala al buey para acá en el trabajo del campo, ¿verdad? Y lo lleva para allá, y lo lleva para acá. Y esta persona sabe qué, Cristo, y sabe qué, lleva mi yugo. Escuche bien esto. Entonces, yo entiendo que acá Jesús está usando, es una parábola, aunque nunca alguien ha dicho que es una parábola, pero yo sé que esa es una parábola, en la cual Cristo te está diciendo, ¿sabes qué, mi amado? Tú eres mi bueycito. Tú eres mi toretito. Y sabes, o eres un buey que se pone debajo de mi yugo obedientemente, mansamente, cosa que yo agarro las riendas y te llevo a trabajar a mi chacra. Ajá. Algunos no quieren trabajar en la chacra de Cristo, no importa, es su problema. Llevad mi yugo. Pero hay algunos bueyes que son chúcaros. Usted sabe que acá en la selva, con el asunto del terrorismo, muchos granjeros que tenían cientos de bueyes en la época del terrorismo, los bueyes se fueron a la selva. Ahora, usted se mete a caminar por la selva, hermano, usted puede morir no por un torongo, sino porque viene un buey chúcaro y ¡fum! Lo acornea a usted. Los bueyes chúcaros han inundado esas algunas zonas que antes estaban llenas de granjas. Ahora, yo le pregunto a usted, hermano, ¿es usted un buey manso o es usted un buey chúcaro? Porque Cristo dijo, ¿sabes qué? Ponte mi yugo. Obedéceme. Obedéceme. Déjate guiar. Ajá. Por eso dice, aprende que soy manso. O sea, yo no soy chúcaro, dijo Jesús. Yo tengo el yugo del Padre. ¿Cuántos acá quieren ponerse el yugo de Cristo? Voy a volver a preguntar, ¿cuántos acá quieren? Algunos, acá hay algunos bueyes medio chúcaros. Acá hay algunos bueyes chúcaros que no quieren ponerse el yugo de Cristo. Pregunto, ¿cuántos se quieren poner el yugo de Cristo? ¿Pero para qué te pones el yugo? Hijito, para arar la tierra. Para trabajar. para trabajar en la viña. Los ermitaños no tienen parte ni suerte en el reino de Dios. Así que si usted cree que para usted agradar a Dios, usted tiene que aislarse, ese es el peor de los egoísmos. Porque hay gente que se está muriendo y a mucha gente no le interesa, porque no tienen puesto el yugo de Cristo. Yo me gozo, esta semana estuve hablando con un hermano, y este hermano me dio algo muy lindo que yo hace muchos años lo había escuchado, pero me inspiró. Y es lo siguiente, él me dijo: pastor, yo voy a servir a Dios. ¿Y sabe lo que me dijo? Le voy a dar el diezmo de cada día. En otras palabras, ¿sabe lo que me dijo? Que cada día va a sacar el diezmo de 24 horas. Me dijo: pastor, el diezmo de 24 horas son 2.4 horas. Cada día yo le voy a diezmar a Dios 2.4 horas del día para servirle. Mira qué precioso. Y yo me gocé porque eso es ponerse el yugo. Y dijo: voy a dedicar esas 2.4 horas para estar orando, para el escuadrón, para visitar a mis ovejitas, para ministrar, y voy a estar, le voy a diezmar mi, mira qué precioso, hermano, diezmarle. Tú, yo te pregunto, tú, aunque sea, le das al Señor el diezmo del diezmo al Señor. Algunos acá no le dan ni la centésima parte del día al Señor. ¿Sabe por qué? Me tapo la cara porque no quiero ver las caras de alguno de ustedes. Porque en el fondo de su ser son gente muy mezquina y malvada, hermanos. Su cristianismo es una pantomima y un engaño, hermanos. Lo único que quieren es oír, oír, oír, mientras el mundo se pierde. Pero en el fondo de tu ser no te importan las almas. Y si no te importan las almas, tampoco te importa lo que Cristo sufrió en la cruz por esas almas. Me voy a volver a tapar la cara. Tu cristianismo es una farsa, es una novela. Tú deberías llamarte Corín Tellado, o deberías llamarte Vargas Llosa, porque tu vida es un continuo teatro. Hay que llevar el yugo, iglesia. Aprende de mí, que soy manso y humilde. Ya este mensaje ya se fue muy, muy fuerte. Ya. Es la palabra de Dios. Créeme, hermano, que si te he dicho esto, te lo digo porque quiero lo mejor para ti. No me inspira ninguna motivación de ira ni de rabia. Me preocupa tu condición espiritual, sobre todo la de algunos. La de algunos que se están engañando día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Posponen y posponen y posponen y posponen y nunca le ponen un gramo de compromiso a Cristo. 1 Pedro 5:5 decíamos, ¿por qué es necesario ser humilde? Ya sabes por qué. Es el yugo. Ya hablamos de que Él es el Señor. Y 1 Pedro 5:5, este mensaje es largo, hermano, pero así va a ser cada domingo. Haga sus abdominales para que venga con físico acá. 1 Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, a los líderes, y todos, mira, sumisos los unos a los otros. Interesante, ¿no? Revestíos de humildad, Porque, ¿por qué? Dios resiste a los soberbios. Parafraseando significa: Dios enfrenta en batalla a los soberbios. Dios es un enemigo para los soberbios. Llámese como se llame, cristiano, mormón, lo que sea. Dios lo resiste, pero da gracia a quienes. Da la casualidad que solamente en la gracia de Dios podemos estar firmes. Entonces, hermano, es necesario, hermanos amados, entender la humildad, porque sin la humildad jamás habrá gracia en nuestra vida. Yo quisiera pedirle a usted, amado hermano, que se ponga de pie un ratito. Vamos a hacer una oración. Si Cristo era lleno de gracia, ¿por qué era lleno de gracia? Porque Cristo era ¿qué? Humilde. Y Cristo no recibió gracia por ser Jesús. Realmente Él vivió humildemente. Y Él dijo: aprendan de mí, que soy manso. Ahora, antes de orar, porque vamos a orar, yo quiero que tú entiendas una cosa. Y yo quiero escuchar un amén. ¿Cuántos aquí hoy se ponen en una actitud contraria? Y podríamos decirlo así, decisivamente contraria, en contra de la soberbia en su vida. ¿Cuántos a partir de hoy? Escuche, ¿cuántos a partir de hoy van a considerar la soberbia como la peor de las basuras que puede estar infiltrada en tu corazón, en tu espíritu? ¿Cuántos a partir de hoy se van a poner en completo desacuerdo, en una actitud totalmente antagónica? ¿Cuántos hoy se quieren declarar enemigos? Porque escúcheme bien, mientras usted no se declare un enemigo, abierto enemigo de la soberbia, hermano, usted va a permitir que la soberbia reine en su vida. ¿Cuántos aquí se declaran antagónicos, enemigos? ¿Cuántos aquí la van a ver de aquí en adelante como la peor de las basuras espirituales que se hayan filtrado en su vida? Vamos a levantar las manos. Yo quisiera ahora que usted cierre un ratito sus ojos. Después yo le voy a hacer declarar y confesar algunas cosas. Este tema es muy espinoso. Es muy, muy, muy espinoso. Quisiera pedirle que usted con sus propias palabras hable con Dios respecto de lo que hoy ha escuchado. ¿En qué momento te sentiste incómodo, fastidiado? Es porque ahí la palabra te estaba removiendo. Y si realmente tú quieres comenzar a caminar en humildad, vas a tener que aceptar que tienes que de una vez tratar con ese asunto y superarlo ya, y superarlo de una vez, porque no vas a poder seguir estando de acuerdo, porque la soberbia es el camino del mal. La soberbia es la expresión de la naturaleza demoníaca. Escucha, iglesia, la soberbia es demoníaca, como todo pecado, pero es la máxima expresión de la naturaleza que el diablo quiere implantar en nuestra vida, porque el diablo quiere implantar, si tú se lo permites. Vamos a orar. Levanta tu mano. Habla con Dios. Habla con Dios. Habla con Dios. Habla con Dios. Te has estado comparando, pídele perdón. Has estado creyendo que tú y Jesús juntos, no, ten cuidado. Habla con Dios. Habla con Dios. ¿Es realmente Jesús tu Señor? Habla con Dios. ¿Tienes realmente el yugo de Cristo en tu vida? ¿Sí o no? ¿Estás arando o no? ¿Sí o no? Si la respuesta respuesta es sí, aleluya. Si estás arando, gloria a Dios. Si no, wow, peligro, peligro.